¿Cuáles son los problemas más frecuentes que abordas cuando haces una grabación sonora en campo? Bueno, en mi experiencia he vivido de todo. Una vez la grabadora dejó de funcionar por la humedad y no prendió hasta que, bueno, era de madrugada y hasta las 12 del día, que el calor del día fue permitiendo que se secara el equipo, volvió a prender. También he tenido problemas muchas veces con que se acaban las pilas o que no tengo espacio suficiente en el disco. Y bueno, en ambos casos era porque tenía que hacer grabaciones muy largas de cantos rituales. Y aunque había previsto y estaban las pilas nuevas y el equipo con todo vacío, pues se llenaba y tenía que interrumpir la grabación. Pero en realidad creo que lo más difícil para una grabación de campo es crear el ambiente propicio para una buena conversación o una buena entrevista, porque creo que a todos nos pasa tener un micrófono enfrente, representa como un nuevo desafío, y en el campo, pues muchas veces las personas se pueden sentir incómodas con el micrófono, pero también con el formato de la entrevista. Entonces yo creo que lo más difícil en campo es realmente crear una relación con las personas que quieres grabar, para que ellas se sientan suficientemente cómodas y la grabación pueda tener un contenido más natural, espontáneo e interesante. Aquí, bueno, ayuda mucho siempre tratar de grabar a gente que se conoce bien, con la que tengas una relación de confianza, para que ellos puedan relajarse en el momento de la entrevista. También ayuda mucho tener gente, por ejemplo, cuando te van a narrar una historia o un mito. Tener público ayuda mucho, porque entonces realmente estás reproduciendo el contexto real en el que se contarían este tipo de narraciones discursivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo he tenido que grabar este tipo de historias, invito a los nietos del abuelo a que me acompañen para que su abuelo nos cuente esta historia. Entonces, el abuelo, claro, también le pone como más sabor a su narración porque está viendo la reacción de sus nietos y no nada más la de la antropóloga. Sobre todo cuando se trata de cosas en la lengua nativa, ¿no? Que muchas veces podemos dominar, pero a lo mejor no tan bien que otro hablante nativo. Siempre es un desafío en el campo crear estas circunstancias y también no estorbar con la grabación en lo que está sucediendo. En el caso de los cantos rituales, lo que yo hacía es ponerles en el bolsillo la grabadora a los cantadores y ponerles un micrófono de corbata para no interrumpir todo lo que sucedía alrededor de los especialistas rituales cuando estos pronunciaban sus cantos. Entonces esto hacía que hasta se les olvidara porque no tenían ahí el tubo del micrófono estorbándoles o estorbando a quienes tenían que hacer ciertas acciones a su alrededor.